labios sangraron el tierno castigo cuando me besaste. Creí en mi destino. Tú ya no deseas nada de este amor. Yo que te he querido hasta el día de hoy. Amé tu ternura, amé tus instintos. Casi fue un pecado no vivir contigo. Que ahora vuelas a un cielo mejor. Sabes que contigo creí en el amor. Cuando te recuerde y que yo contigo creí en el amor cuando te